El debate a fondo de hoy en Enfoque Crítico es para mear y no echar ni gota. Es una de las grandes tomaduras de pelo, no sé si de lo que llevamos de siglo, lo mismo me paso, yo creo que no, o de los últimos 3 o 4 años. Vamos a dialogar en la tarde de hoy del nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Nosotros, desde ya, en Enfoque Crítico, nos vais a permitir que hablemos de estos frescales o que nos dirijamos a ellos como partido español. Lo de socialista y obrero les sobra totalmente. Hay que ser un cara dura para definirse de esa forma. Y a don Pedro le llamaremos a partir de ahora con el sobrenombre de Pedro el Bolchevique. Ha sufrido el hombre una metamorfosis brutal. ¿Qué coño le habrá sobrevenido para convertirse de la noche a la mañana de socioliberal capitalista a rojo peligroso? Nos da hasta miedo la posición adoptada por gracia divina de este pijo progre, cuyo icono seguro que sigue siendo Mr. Gal. No quiero que se me olvide, porque hablaremos de ello, la mascarada ofrecida hace algunas semanas en esa cueva de jetas que es el Congreso de los Diputados. Hablo de la moción de censura podemita, cuando el paladín y sumo líder Pablo Iglesias lamía las suelas de los zapatos del excomunista José Luis Ábalos, constituido en el portavoz en dicha cueva de vividores de los acomodados del Partido Español. Sobre Podemos estoy convencido que Pedro el Bolchevique debe estarle agradecido a Iglesias y a sus fans el subidón que probablemente vaya a producirse dentro del Partido Español gracias al bluff que son los oportunistas de Podemos. Afortunadamente muchos nos dimos cuenta de lo que eran a pocas semanas de nacer. Antes de arrancar este debate a fondo, quiero que conozcáis quiénes serán los compañeros que me acompañan aquí en Enfoque Crítico para hablar de estos traidores a la clase obrera, que es en este caso el Partido Español del resucitado Pedro Sánchez. Desde ya, Pedro el Bolchevique. Los tres compañeros son parte de esta casa y parte muy activa. Nunca rehuyen entrar cada vez que llamamos a su puerta. Están conmigo el sociólogo, analista político y comunista sin partido. Esto para mí es lo más interesante, Marat, el periodista Amparo desde Galiza, Eric Dobaño, y desde las Islas Canarias, el profesor de historia Manolo Medina. Voy a dejar, compañeros, encima de la mesa cuestiones abiertas para que podáis meterles mano el primero de vosotros que lo crea oportuno. Podéis igualmente interpelaros entre vosotros, si así lo creéis, o añadir alguna cuestión planteada con anterioridad al margen de la cuestión que desde Debate a Fondo os propongamos. Empecemos por el principio. Acordémonos cómo empieza todo. ¿Cómo arranca el nuevo secretario general del Partido Español metamorfoseado en Pedro el Bolchevique? Lo echan a patadas. Da una rueda de prensa, ni se le ocurre decir que lo echan a patadas. Deja su escaño con las típicas lágrimas de cocodrilo para 24 horas más tarde cogerse la sepulvedana y recorrer el país para ofrecer a sus bases, ¿a qué bases, coño? Me pregunto, un cambio, maldita palabra, de un tipo que desde los 20 años de edad que sepamos lleva en este tinglado. No olvidemos que estuvo al lado de un franquista como Carlos Westendorp, rescatado por el jefe de los GAL para su ejecutivo en la guerra de Yugoslavia. Gran Pedro el Bolchevique, sí, al lado de Westendorp en la guerra de Yugoslavia. No solo se montó, continuó, en su sepulvedana, sino que además contó con una cobertura mediática tremenda. ¿A qué juega este antiguo socioliberal con este enjuague de Somos la Izquierda, como reza su nuevo eslogan, haciendo creer a quienes se tragan cualquier cosa, a quienes siguen medios mentirosos como Cuatro, La Sexta y La SER, sin olvidar el diario Infolibre Público, que han girado a la izquierda? Para cualquiera de los tres. Si me permitís, empiezo yo. Me gusta lo de empezar a llamarle al Partido Socialista Obrero Español Partido Español para precisar más los nombres de las cosas. Y también estoy de acuerdo en lo de la metamorfosis brutal de Pedro Sánchez, pero vayámosle a conceder un tiempo a ver si esa metamorfosis es real o es una cuestión de oportunismo político, como todos nos tememos por la trayectoria y por las experiencias anteriores de este tipo de políticos. Bueno, a mí me preocupa menos Pedro Sánchez que lo que vaya a pasar con el Partido Socialista Obrero Español, con este Partido Español, después de todos estos vaivenes. Parece que el resultado de esas elecciones primarias viene a indicar que hay más o menos una mitad de militantes socialistas todavía con cierto sentido de la decencia y que no tragan con las cosas que sucedieron en aquel famoso comité federal de finales del año pasado. Y yo creo que entre los militantes socialistas pues hay gente honrada, gente honesta y gente que tiene el respeto por esa tradición del partido y por esa inclinación socialista y obrera del partido. Otra cosa es que las políticas de este partido, desde los años ya de Felipe González, vayan por otro lado. Yo no sé si es una rebelión de esa parte que quedaba pequeña y completamente aplastada y silenciada del Partido Socialista, o es simplemente una maniobra más de maquillaje desde las élites y un cambio de cromos, y que Pedro Sánchez en principio no va a cambiar nada de las políticas del Partido Socialista respecto a esa oposición blanda que hace con el Partido Popular, y por lo tanto vamos a esperar a ver si esa metamorfosis de Pedro Sánchez es tal. Yo ahí doy un 99,9% de posibilidades de que no sea tal esa metamorfosis y que vayamos a tener a un Felipe o un Zapatero 2.0, 3.0, 4.0, en lo que estemos ya. Y la opción será que el Partido Socialista, esa parte de gente que se siente socialista, que objetivamente está en condiciones sociales de pertenecer a una clase todavía, lo que quede de esa clase obrera o de ese precariado, sea capaz no ya de llevar al partido hacia esas políticas sociales y de justicia social, sino de romper con esa otra parte que es hasta ahora la mayoritaria y mayoritariamente la que conseguía expresar su voz como Partido Socialista, y empieza a romper el partido. Y lo que haya de verdad de socialista en ese partido, que siga adelante, al margen de Pedro Sánchez, Susana Díaz y metamorfosis que nadie se cree. Manolo, por favor, dale cuando quieras con todo lo que he comentado en la larga introducción, más lo aportado por Eric hasta el momento. Sí, quiero en principio plantear unas cuestiones interesantes, no las mías, sino las que ha planteado Eric, sobre el proceso que se está dando. Yo creo, en principio, que en política no se puede esperar. Quiero decir, no es como eso de, bueno, el tema de los 100 días, vamos a esperar 100 días a que el hombre defina su política. En política son demasiadas las cosas que se ponen en juego como para, de alguna manera, utilizar ese tipo de procedimientos que son, por otra parte, muy periodísticos. No se puede esperar. Ya nosotros previamente tenemos que saber quiénes son los protagonistas, quiénes son los jugadores y cuál es la estrategia del juego. Entonces, en ese caso, yo creo que con Pedro Sánchez existe todo un largo historial. Un largo historial porque es un hombre del aparato, es decir, un hombre que ha estado siempre ahí, no en puestos excesivamente relevantes, pero estuvo en Yugoslavia asesorando a un ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Zapatero. Esto ahí jugó un papel muy determinado. Se trataba de hacer pasar a Yugoslavia por la entrepierna del nuevo sistema capitalista neoliberal. Y entonces ese papel lo desempeñó muy jovencito, por cierto, lo desempeñó Pedro Sánchez. Y después Pedro Sánchez estuvo, como todos sabemos, y no es necesario precisar esa cuestión, estuvo como representante del PSOE. ¿Dónde fue? ¿En Bankia? No, en Caja Madrid. En Caja Madrid. Y entonces eso conforma la personalidad de un individuo. Y ese hombre, con los años que tiene, que me parece que son 40 y pico, podemos decir que es un hombre conformado políticamente. Un hombre que tiene los perfiles muy nítidos. Y claro, partiendo de ese conocimiento, nosotros es desde donde tenemos que empezar a definir cuál es nuestra visión acerca de lo que va a hacer. Otra cuestión bien diferente es los mecanismos que hacen que la base de los partidos, del PSOE concretamente, se mueva. Yo creo que ahí debe haber mucha gente honrada, ignorante, pero honrada, digo ignorante políticamente, pero honrada, que se mueve en función de una serie de avatares, de acontecimientos y tal, y que tiene su constelación está muy definida. Además, hay gente que desgraciadamente ha tenido el proceso pedagógico de estos últimos 40 años, que no es poco, ¿no? Que es lo que ha sucedido con la mayor parte de la población española. Es decir, hay unos parámetros ideológicos a través de los cuales ha transcurrido la vida política española. Y dentro de ese marco, de esos parámetros, la izquierda, la llamada izquierda, ha jugado un papel, ha desempeñado un papel importante de maestro de ceremonia de lo que se estaba realizando en este país. Y todo eso influye en los comportamientos de la gente. Y los del PSOE, de la gente de base del PSOE, eso que creyeron ver en Pedro Sánchez una aspiración de renovación, etcétera, seguramente forman parte también de la base del PSOE. Yo no soy tajante con esa cuestión, en el sentido de que también en política la ingenuidad a determinados niveles funciona, y en el PSOE ha funcionado. Yo creo que en torno a lo último que decía, lo que decía Eric, en el sentido de que puede estar en una operación laboratorio, puede estar preparándose, sí, eso es habitual. En las cúspides se calcula los momentos, las estrategias, las tácticas, y en función de una serie de variables se toman determinadas decisiones. Eso siempre sucede. No creo que sea exactamente un laboratorio. Yo creo que el itinerario lo marcan los acontecimientos, pero lo que ellos sí tienen claro es cuál es la filosofía de la que no se pueden apartar. Eso es lo que yo en principio diría como entradilla al tema que se nos está planteando. Marat, ciñéndote a lo dicho hasta llegar aquí, tu visión, por favor. Bueno, yo creo que es bueno de vez en cuando hacer un poquito de política comparada, ¿no? Yo no sé si tenemos en la memoria, porque fue un político británico de rodadura corta, que fue Tony Benn. No estoy hablando de Tony Blair, sino de Tony Benn, apoyado por las trade unions y por la izquierda del Partido Laborista, ¿no? Creo que eran los años de Thatcher. Bueno, se presentaba como un hombre, pretendía hacer girar a su partido hacia la izquierda. Ahora tenemos lo mismo con Corbyn, y hay que pensar que de algún modo en el PSOE las referencias británicas de la política, es decir, la influencia del Partido Laborista británico es más importante de lo que parece. En un momento determinado, cuando los socialistas están en la oposición, giran a la izquierda. Pero esto lo hemos visto hasta los socialistas, digo, entre comillas. Lo hemos visto incluso en Francia, en estas últimas elecciones ganadas por Macron, ¿no? Es la práctica habitual del oportunismo. La situación del PSOE era tal que se trataba de salvar al soldado PSOE y, de algún modo, Pedro Sánchez ha aparecido como el salvador, dado que la Pantoja del PSOE, por su propio carácter reaccionario, burdo y hasta grosero estéticamente y políticamente, era un personaje impresentable para mantener a uno de los pilares del sistema democrático burgués español. El PSOE es el pilar más importante, es un pilar mucho más importante de lo que parece, porque es el que ha gobernado más años después de la UCD. En julio, 3 años, escribí, nada más aparecer casi Podemos, ¿no? Escribí un artículo que se llamaba, creo recordar, Guárdame los votos, Pablo, que en unos meses pasaré a recogerlos, Pedro Sánchez. Era la primera etapa de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ha pasado más tiempo que unos meses, ¿no? Pero no olvidemos, Podemos es el lugar donde se guardan los votos, como en los graneros el trigo del PSOE. Las bases ideológicas y en gran medida incluso sociales de uno y otro partido son muy parecidas, más de lo que parece. Es esa gente que durante la dictadura no quiso ni ser fascista ni ser comunista. Estaba en el medio, lo que explica que en un momento determinado la operación reformista de la UCD funcionase como funcionó después la del PSOE. Yo no me creo eso de que hay un sentido crítico en las bases del PSOE. Coño, pero si es un partido de gente mayor, no nos engañemos. Su afiliación, digo, es la misma gente que tragó con el GAL, que tragó con la permanencia en la OTAN, con aquella pregunta tramposa, y que ha tragado con tantas y tantas cosas. Otra cosa es que al personal del PSOE le entra el sentido crítico cuando el ostión político es brutal y cuando las posibilidades de agencia de colocación del PSOE desaparecen. Por tanto, Pedro Sánchez va a ser lo que sea menester, primero, para recuperar los votos que ahora le guarda Podemos, y segundo, para salvar al PSOE. Y en eso, sin hacer excesivamente de izquierdista, sino signos como enviar a O'Donnell Orza a la reunión esta de aparentes disidentes de los 40 años de democracia que montaba Podemos, o el tema de el rechazo al Z, que ha hecho últimamente el PSOE después de haberlo apoyado en la Unión Europea, son simplemente signos. Ellos no van a convertirse en ningún elemento peligroso. Vamos, creo que Ana Patricia Botín no va a salir corriendo, no va a coger el avión si gana Pedro Sánchez. Me da la sensación. Dicho esto, pues eso, pues es el oportunismo de la vieja, bueno, de la izquierda. Yo en algún programa y en lo que escribo últimamente suelo dejar claro que la izquierda es eso, que no nos engañemos. Es decir, la izquierda siempre ha sido izquierda del sistema. Otra cosa es que hay gente que se considera comunista y utiliza el término izquierda como identificación de comunismo, pero no es cierto, no es cierto. Hoy por hoy lo que existe es derecha y poquitos comunistas. El resto son izquierdas del sistema, y la izquierda del sistema al final lo apuntala. Segunda cuestión que merece un profundo análisis, y de ella habéis hablado hace un instante. Las bases. ¿Qué bases, me pregunto? ¿El señor, como por ejemplo mi padre, si viviera el pobre hombre que se tragaría este converso Pedro el Bolchevique como la Dalid de la izquierda, que piensa, mi padre pensaría y no habría forma de convencerlo de lo contrario que el partido español es pura izquierda? ¿O el joven que ve, lee y escucha medios de manipulación afines, y solo hablo de mayoritarios, como la secta La Cero, Cuatro y la caterva de apesebrados defensores de estos mentirosos? ¿Qué bases? Nadie con un mínimo de conocimiento puede apoyar a un partido que desindustrializó completamente el país, y un partido cuyas políticas económicas fueron y son aprobadas por las grandes instituciones económicas y capitalistas, y cuyos ministros de economía fueron prácticamente todos liberales. Es imposible que alguien que haya seguido mínimamente la historia de este partido pueda apoyar, no ya a Pedro el Bolchevique, sino al propio partido en sí, y un insulto catalogarlo de izquierda. ¿En qué grado ha existido una revuelta de las bases del reformismo duro socialdemócrata en la medida que queden todavía contra la burocracia felipista, y qué futuro puede tener este bodrio de partido español que, según declaró su nuevo portavoz, el citado José Luis Ábalos, es el nuevo partido español, pero el partido español de siempre? Quería antes apuntar alguna cosa de las que se acaban de comentar. Bueno, dice Manolo que no es un diseño. Probablemente yo estoy de acuerdo. Ha pasado lo que ha pasado, y ahora quien se tenga que encargar de que las cosas no se desmadren y Pedro Sánchez y las élites del partido vayan por donde tienen que ir, pues hará su trabajo. No creo que estuviesen pensando en la posibilidad, quienes toman las decisiones dentro del PSOE o desde fuera del PSOE para dirigir al PSOE, en que Susana Díaz fuese a perder. Ha perdido. Esta es la situación. Bueno, habrá que encargarse que Pedro Sánchez haga lo que tiene que hacer y lo que ha hecho en los últimos 40 años el Partido Socialista Español, el Partido Español para nosotros ahora. Eso, en eso estoy de acuerdo con Manolo. En cuanto al tema de las bases, bueno, yo creo que hay estamos en un momento desde el 15M, desde 2011, en que la política española sufrió una convulsión y hay cosas que están cambiando. A lo mejor no todo lo rápido que quisiésemos, a lo mejor seguramente no en las direcciones que nos gustaría, pero para mí es una cuestión que está más o menos clara. Hubo un momento en el que en los años 70, 80, en lo que se debatía reforma del régimen o ruptura, aquello acabó como acabó, y estamos en otro momento de esos de crisis política y de crisis de partido, del sistema de partidos. Y quizás todavía es demasiado pronto para verlo, pero yo creo que la evolución, y eso es importante, y ahí sí que no nos queda otra que esperar y que ver o tratar de discernir las señales que nos van dando, creo que las cosas no van a ir por una reconstrucción del viejo sistema de partidos a dos o a cuatro, ni que el PSOE esté en la posición de salvarse, ni que Pedro Sánchez vaya a ser el encargado de salvar a este PSOE para que continúe el tête-à-tête con el PP y que las cosas sigan por ahí. Entonces, en cuanto a las bases, yo creo que las bases pues del PSOE se han hecho viejas en cuestión de edad y se han acomodado, pero todavía conservan cierta dignidad, y esa dignidad es la que yo creo que sí ha pasado cosas que no se esperaban que pasaran en esas elecciones primarias, porque en el PSOE tiene una cultura, esas cosas todavía pesan, la cultura de partido y la cultura demócrata que había dentro de los partidos, al menos dentro de las bases, las casas del pueblo, todo eso pesa todavía. Y la gente no se socializa cada cinco años o cada cuatro años políticamente en las elecciones, la gente se socializa en determinado momento de su vida, y es un anclaje que permanece para la mayoría de la gente mucho tiempo. Entonces, esa cultura que está en las bases todavía hay que respetarla, y creo que tiene que ver con lo que sí fue para mí una rebelión, una cierta reacción desde la gente de abajo, desde los que se sienten socialistas o idealmente socialistas dentro de un partido que ya hace mucho tiempo que no lo es. Y por ahí es la segunda cuestión que quería enlazar, la reconstitución de ese PSOE como partido alternativa a poder, como la otra cara de la moneda del PP. Yo creo que las cosas no van por ahí, que ni siquiera las bases de Podemos y las bases del PSOE coinciden. Yo creo que las bases de Podemos vienen de ese 15M, son mucho más jóvenes, están empezando a socializarse ahora, no tienen una tradición, no tienen esa cultura de la socialdemocracia o de la izquierda, no vivieron los años de la transición, estamos en otra época. Y yo creo que Podemos no está guardando votos del PSOE. Podemos lo que está es en proceso de sustituir al Partido Socialista, a lo mejor para convertirse en un partido sistémico, en un partido del régimen, y que esta oportunidad que se abre ahora, esta crisis del régimen del 78, que acabe como acabó la primera transición. Entonces yo creo que por ahí, esa es mi visión de las bases del PSOE. No van a abandonar al PSOE, esas bases socialistas, pueden hacer un partido más crítico, un partido seguramente que no tenga que ver con Pedro Sánchez, si quiere resistir esas bases, y los votos de Podemos son votos propios de Podemos y que se están empezando a estabilizar, y es una nueva generación de políticos y de votantes que no tienen nada que ver con esas bases rebeldes del Partido Socialista. No sé cómo lo veis. Manolo, aguanta un instante. Enseguida responde, si así lo crees, a Marat y Eric. Pero déjame antes un momentito que continúe, no vaya a ser que lo olvide, con la pregunta anteriormente formulada. Tenemos en los medios oficialistas a todo tipo de mercenarios, de todólogos, hablando de un partido español distinto. Un partido español distinto que, sin embargo, cuenta con jóvenes recalcitrantes como Margarita Robles, Rafael Simancas, Pachi López, Carmen Calvo o Beatriz Corredor, entre otros, que deben llevar en este estupendo negociete semana y pico. Yo me pregunto, ¿tan escaso nivel tenemos como sociedad para creer en estos impostores personajes? Quiero justamente intervenir en torno a la intervención de Marat y la intervención de Eric. Yo creo que, es decir, a mí me parece que tenemos que ser realistas en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo por comprender qué es lo que ha sucedido durante estos 40 años. Me refiero a los 40 años, a las 4 décadas del régimen monárquico. Durante estos 40 años la desinformación a nivel masivo ha sido general. La gente no ha tenido fuentes ni referencias políticas ni ideológicas en las que orientarse. Esa es la realidad objetiva que ha sucedido en este país. Es decir, aquellos que tenían incluso la referencia, por ejemplo, en el Partido Comunista de antes de la transición, el Partido Comunista Combativo o en Comisiones Obreras, etcétera, etcétera, eso se fue perdiendo, diluyendo y entrando también en contradicciones, en decenas de contradicciones que terminaron en el fraccionamiento a lo largo también de décadas. Entonces, hay que situarse en la percepción que tienen el ciudadano de la calle interesado por política. Y para eso simplemente basta con hablar con ellos y te das cuenta perfectamente al hacerlo de las contradicciones tremendas en las que se debate esa gente, donde se confunde supuestamente ideológico con lo personal, con lo del líder, con los aprecios históricos, etcétera, etcétera. Todo eso está en un popurrí. Pero lo que no predomina en absoluto es la claridad ideológica en torno a la interpretación de estos últimos 40 años y de qué es lo que ha significado. Entonces, yo creo que eso sucede con una buena parte de la población interesada por la política, no hablemos ya de aquellos que solo les interesa el fútbol, pero sucede en esa fracción de la población. Como digo, interesada, pero también sucede dentro de la fila del PSOE, aquellos que tuvieron la casualidad de conectar en los años finales de la década de los 70, en conectar con un tío que era socialista y que los metió y que dijo, los ideales de igualdad social y de justicia y tal, igual. Y bueno, y ahí quedó estancado, también sin referencia. Y durante estas 4 décadas, muchos de ellos se han movido en esos parámetros. Pero yo no extendería exclusivamente eso al PSOE. En Podemos sucede otro tanto de lo mismo. ¿Cuáles son las referencias ideológicas de un joven, por ejemplo, y hablemos ya de más jóvenes, de un joven de Podemos que escucha un día decir a Pablo Iglesias, por ejemplo, nosotros decíamos que la lucha y los cambios se hacían en la calle, ahora decimos se hacen en las instituciones, y al día siguiente o al día anterior decir absolutamente lo contrario? Es decir, ese tipo de referencia no sirve, o por lo menos inducen a una profunda confusión. Y después, cuando Eric dice, por ejemplo, hablaba, establecía un elemento comparativo entre Podemos y el PSOE, la cuestión es que desde el punto de vista básico, yo a lo mejor resulta que en el resto del Estado las cosas funcionan perfectamente, pero en Canarias, por ejemplo, donde además obtuvieron un apreciable número de votos y una representación amplia, tanto para el Parlamento español como para el Parlamento de la Comunidad, esto aquí las bases se fumaron. Aquí lo que existen son núcleos de dirección. Ni siquiera las iniciales, ¿cómo se llamaban? Ahora no recuerdo. Lo que nosotros en la época del PC llamábamos las células. Ellos lo llamaban, ahora no me acuerdo cuál era el nombre, o lo llaman. Pues no existe, no hay base ninguna real. Y eso lo dicen en manifiestos, lo expresan en manifiestos que sacan con cierta frecuencia, que se ha quedado, esa organización se ha quedado, justamente le ha sucedido lo mismo que al PSOE, porque son organizaciones de aluvión, no son el resultado de un trabajo constante, un trabajo perseverante en el barrio, en la universidad, en la escuela, en la fábrica y tal. No, son partidos de aluvión, partidos que se han nutrido del acopio de votos. Votos por otra parte que son obtenidos a través de organizaciones, trágalo todo. Es decir, todo lo que venga está bien. Y entonces, claro, una sociedad nueva no se construye sobre esas bases. Es decir, ¿cómo combatir al capitalismo sin tener a una organización que en una u otra medida pueda oponerle resistencia? Resistencia efectiva. no existencia formal, sino existencia efectiva. Y esa organización tenemos que reconocer, y yo lo lamento mucho, pero esa organización no existe en nuestro, en el Estado español. No existe en absoluto. Entonces, parto de esa base. Yo creo que hay, no quiero establecer, porque claro, seguramente tendría que hacer algunas precisiones. Yo creo en cualquier caso que es diferente, porque puedo decir con cierta certeza que es diferente la base del PSOE, la base, quiero decir, el tío que está trabajando de jornalero en Andalucía y tal, y bueno, cree que algunas cosas puede conseguir, pero su aspiración es corta, como ha sido siempre la base de los partidos socialdemócratas, pero no de ahora, eso no es un fenómeno nuevo. Eso menos que se remonta a Einstein a principios del pasado siglo en Alemania, cuando empezó justamente la percepción socialdemócrata de que la sociedad podía cambiar gradualmente y que había que colaborar con el sistema para ir introduciendo elementos de transformación y tal. Eso no es nuevo, eso viene de antaño. Y justamente lo que está haciendo Podemos en la actualidad es exactamente lo mismo. Es decir, dentro de los parámetros ideológicos de la socialdemocracia, justamente lo que plantea, díganme con sinceridad, ¿plantea el Podemos algo diferente a lo que ha planteado el PSOE, salvo las truculencias que al principio empezó a manifestar por los medios de comunicación, por cierto, del sistema Pablo Iglesias? Es decir, nos daba la sensación de que el hombre lo que quería era una ruptura. Bueno, pues eso ya no, eso no forma parte ni del vocabulario, ni del discurso de Iglesias, ni de Podemos. Esa es la realidad. Y esas realidades hay que contemplarlas con frialdad, porque algunos tenemos la experiencia de qué fue lo que sucedió. Yo conocía a algunos militantes del PSOE en el principio de los 80, de los 81 y tal. Y claro, si uno tiene la voluntad de dejarse engañar, lo más probable es que lo engañen. Y tenemos que ser exhaustivamente críticos con todo aquello que nos rodea. Esa es la actitud, bueno, esa es la actitud que uno tiene. Es una actitud, por otra parte, que pretende ser marxista. No sé si es posible tener ese tipo de criterios desde otros parámetros filosóficos o ideológicos, pero esos son los míos y yo lo expreso desde ese ángulo. Marat, voy contigo. El antiguo partido de izquierda radical, Sustaviejas, que fueron los oportunistas de Podemos, los que llegaron arrasando con todo humo, claro, han pasado a ser unos gatitos cariñosos. ¿Cómo ha quedado tocado este otro partido trampa, Podemos, por esta revuelta de las bases del Partido Español y qué opciones tiene para recuperarse? Bueno, voy a empezar justamente por tu pregunta y luego si quisiera matizar algunos otros aspectos. Yo creo que Podemos ha quedado muy tocado, es decir, ahora mismo ya ha hablado con el PSOE, con Pedro Sánchez, y ha dejado claro que ya no está en su horizonte inmediato proponer ni conjuntamente ni por separado una nueva moción de censura. Segundo, está admitiendo tácitamente, y yo creo que a veces casi se les escapa de manera expresa, el liderazgo de Sánchez en la izquierda. Ese esfuerzo de insistir permanentemente en que se lo va a poner fácil. Hombre, yo diría una cosa, si las bases de Podemos, las bases electorales, no solo las afiliativas, que son muchas menos que las que aparecen registradas en la web de Podemos. Si las bases son distintas, ¿de dónde sale la mitad de votos de Podemos? ¿De dónde ha salido? ¿Y dónde han ido los votos que perdió el PSOE? Eso en términos puramente de aproximación a la estadística electoral. Pero, coño, ideológicamente, cuando se dice que el 15M ha tenido una influencia en lo que hoy sucede en la política, creo que en cierto modo es muy cierto. ¿Cómo la ha tenido? Pues la ha tenido a que se desplace hacia lo institucional toda la acción política de los partidos parlamentarios. Y es que efectivamente el 15M fundamentalmente era un conjunto de demandas de tipo democrático, es decir, de las que caben dentro de una estructura política burguesa. Se hablaba de la revolución islandesa, una revolución absolutamente inexistente en la que algún banquero visitó, fue a la cárcel de visita, pero de visita brevísima. Se hablaba de la participación política, que era fundamentalmente una participación 2.0. Hoy vemos a los partidos todos convertidos en partidos 2.0. Se hablaba de transparencia, de corrupción, de referéndums. Y en lo económico, lógicamente, tenía que tener una plasmación, porque surge en plena crisis capitalista a los cuatro años del impacto de la crisis capitalista en España. En lo económico las propuestas eran keynesianas, y quiero recordar que incluso se trajeron a algún economista keynesiano muy conocido a hablar en la Puerta del Sol. Es decir, no había ninguna otra cuestión que un discurso que parecía de ruptura política, no económica, no con el sistema, de ruptura política, pero que en el fondo no era otra cosa que sustitución de unas élites políticas por otras. Dicho esto, pues creo que podemos estar afectados, que podemos... De hecho, ahora mismo ya hace un discurso que ya no es el clásico peronista que hacía antes, de la gente, de los ciudadanos, la trama, de la trama se han olvidado, de la casta, ¿cómo decir que se han olvidado si ya son parte de esa casta? ¿Por qué? Pues precisamente porque el PSOE, históricamente, siendo un partido social liberal, yo quisiera un mayor respeto con el término socialdemócrata, porque siendo la socialdemocracia lo que es, estos no llegan ni de lejos, las izquierdas españolas, ni de lejos a la socialdemocracia histórica, ¿no? Llamamos, se nos ha pegado el término socialdemócrata, quizá por comodidad, pero están muy lejos de la socialdemocracia histórica. A lo sumo son keynesianos, y a veces la gente confunde keynesianismo, que es una política liberal que en un momento determinado asume el no aparecer liberal por una intervención económica en situaciones de crisis justamente para salvar al sistema. Pues a veces se confunde socialdemocracia con keynesianismo, pero sus orígenes son distintos. Dicho esto, mi impresión es que, como decía antes, cuando el PSOE, siendo un partido socialliberal, sin embargo tiene una tradición histórica de vincular su discurso con las clases trabajadoras, su discurso, no su práctica. Participan en actos de la minería, en un momento determinado, a través de la UGT, pues hacen sus propias intervenciones dirigidas a la clase trabajadora, etc. Evidentemente, para traicionarla, como históricamente han hecho. Entonces, Podemos tiene que ajustar ahora su discurso populista peronista a un discurso que parezca más de izquierda en términos de clase, en términos de expresión, no en términos de que Podemos sea una organización de clase. Para nada, para nada. Es decir, en estos momentos Podemos, de algún modo, está ajustando su proyecto al del PSOE. Es más, con el tiempo mi impresión es que actuará como Izquierda Unida ha actuado durante tanto tiempo, allá donde tenga una presencia institucional, como bastón del PSOE. Pero es que tampoco puede jugar a otra cosa, porque realmente ni sus votantes ni sus afiliados, que lo de decir militantes sería mucho, pretenden otra cosa que, bueno, pues la vuelta a los buenos tiempos económicos, ¿no? Es decir, no está mal el capitalismo si me va bien, ¿no? Bien, pues esos son hoy los votantes de PSOE y de Podemos. Otra cosa es que sean más jóvenes, pero ideológicamente no son diferentes. Hay una cuestión que sí quisiera matizar. Al día siguiente de ser elegido Pedro Sánchez secretario general por segunda vez del PSOE, todos los periódicos debieron llamarse entre ellos para concordar cómo iban a abrir la noticia. Y es que todos hablaban de que había sido elegido contra todo pronóstico, pero de verdad, pretenden que somos tan tontos. Cualquiera que estuviera mínimamente al tanto de lo que estaba pasando, que Pedro Sánchez iba a ganar. No se sabía si barriendo o por una mayoría relativa, pero era obvio, porque era el que movilizaba las bases del PSOE, no así la Susana Díaz, que simplemente tenía el apoyo de Prisa y de una serie de grupos de poder fáctico, no de todos, porque yo sospecho que en el fondo Sánchez es una operación de recambio. Y es que me pregunto, ¿para qué así? Dejo de nuevo una pregunta abierta. Si todo esto es una trampa, porque es una trampa, ¿qué propósito se esconde tras el anuncio de un giro a la izquierda por parte del Partido Español? Yo creo que la operación está clara. Está clara en el sentido, yo creo que es tan obvia que debe verla hasta Pablo Iglesias. Esto, a mí me parece que el PSOE con esta operación de aparente giro a la izquierda, lo que pretende es recuperar los votos que ha perdido. Y los votos que ha perdido, de acuerdo con las estadísticas acerca de electorales, demoscópicas, los votos que, una buena parte de los votos que perdió, los perdió en favor de Podemos. Y entonces lo que tratan es de recuperar ese patrimonio perdido. La cuestión es que yo no sé lo que va a suceder, es difícil saber lo que va a suceder en los próximos días y meses y tal, ¿no? Pero a mi modo de ver, la situación de Podemos es harto delicada. Es harto delicada porque los medios de comunicación, es decir, los mismos medios de comunicación que en un momento determinado se encargaron en promocionar la figura de Pablo Iglesias y de su movimiento, hablo desde que empezó en la sexta noche con sus intervenciones hasta que luego se conformó ya definitivamente Podemos, esto ahora han dado un giro. Y el hombre que aparece ahí como renovador y hombre de izquierda es justamente Sánchez. Y la cuestión es que esas percepciones cambian en el electorado. Dese en cuenta que se trata, yo creo que no hay que ser un gran estratega, ¿no? Simplemente basta con ver qué es lo que está sucediendo en los medios de comunicación. A través de los cambios que se producen en los medios de comunicación, es de donde podemos detectar perfectamente qué es lo que va a suceder. Y a mi modo de ver, bueno, basta con... Lean ustedes los digitales, por ejemplo, que están próximos, o que han estado próximos a Podemos, pero que vienen además de las filas del PSOE. Hablo de Infolibre, hablo de Diario.es, etcétera, etcétera. Ahí se ha ido experimentando un desplazamiento justamente hacia la casa originaria, es decir, la casa con la que en un momento determinado estuvieron identificados. Son periodistas que, si no tuvieron una militancia activa en el PSOE, sí tuvieron una simpatía especial a través de las crónicas, de las informaciones. Tal. Aquí tenemos, por ejemplo, en Diario, hay un periódico digital que tuvo en un momento determinado mucha influencia, que era, en realidad, era el portavoz del PSOE, y luego se integró en el Diario E. La propia genealogía de los propietarios o inspiradores del Diario E, sabemos cuál es. Es decir, pues todos esos medios de comunicación y La Sexta también han dado un giro en cuanto al tratamiento de Podemos y al tratamiento del PSOE. Yo creo que esos son síntomas, si no esto infalible, si desde luego significativo. Y por ahí hay que mirar, ¿no? Y luego hay algunas cosillas que ha dicho Marat que a mí me gustaría abordar casi telegráficamente. Yo creo que el 15M, evidentemente, como él dice, tuvo esa composición ideológica, incluso tremendamente contradictoria desde el punto de vista ideológico. Pero es que yo creo que fue una eclosión de un sector de la población, posiblemente, ciertamente, muy vinculado a las capas medias. Cuando digo capas medias, no digo clase media, sino digo lo que se llama en España las capas medias, es decir, profesionales, etcétera, bien situados, que de repente vieron en peligro todo el bienestar, entre comillas, que habían conseguido durante los años precedentes. Fueron vástagos de ese sector de la población que de repente se vieron sin futuro. La cuestión es que en relación con eso y en los momentos de crisis, ese tipo de situaciones imprevistas suele producirse con una frecuencia extraordinaria. En ese momento, ¿cuál debía de ser la actitud, por ejemplo, yo hablo de mi perspectiva, la actitud de un comunista? Yo pienso que había que estar ahí, y había que estar ahí no para seguir el juego de lo que ahí podría estarse gestando, que tampoco creo en las conspiraciones tremendas que alguna organización en un comunicado público hizo acerca de quienes inspiraban el 15M, etcétera, etcétera. Sino había que estar ahí porque eso era, independientemente de las contradicciones que contenía, eso era un movimiento de masas. Eran masas que estaban hartas, y estaban hartas de no solo de la situación económica, que también, sino también de alguna manera de lo que había sucedido durante una treintena de años, y de lo que empezaban a descubrir, dese en cuenta que todo eso coincide con los grandes escándalos de la corrupción. Y entonces era gente desconcertada, gente que no sabía darle explicación a las cosas, y entonces por eso terminaban diciendo que se vayan todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería simplemente hacer esta precisión porque me parece interesante, y que ha cambiado aquello que el 15M, dada la ausencia de vanguardias, de organizaciones de vanguardia que pudieran en un momento determinado darle un giro a un sector de ese movimiento, está claro que aquello no podía terminar en nada. No podía terminar en nada porque no tenía ningún, no logró consolidar ningún elemento ideológico que la fortaleciera o que lo fortaleciera. Y ahí se apreció un vacío tremendo, no solo el vacío de 30 años desértico, sino sobre todo se experimentó un vacío ideológico por la ausencia de organizaciones que pudieran protagonizar o por lo menos llevar adelante los aspectos más progresistas, los aspectos más radicales que se produjeron en ese movimiento. Marat, enseguida podrás responder a Manolo, pero dinos por favor, ¿qué hay detrás de esta mascarada, de esta estrategia mediática de Nueva Izquierda del Partido Español? La pregunta es tiene sus complicaciones. Yo no quiero que parezca que intento evadirla, pero creo que deberíamos ampliar foco, ¿no? Me explico. Yo estoy convencido de que la crisis capitalista, de la que el sistema, es decir, de la que los grandes capitalistas parecen estar saliendo en parte, al menos en cuanto a la recuperación de sus tasas de beneficio, no así sectores sociales que han sido castigados y que sospecho que lo han sido para siempre. Estoy pensando en los mayores de 50 años, estoy pensando en la super precarización laboral, en los salarios absolutamente de miseria, y en todo eso ha golpeado a la credibilidad, primero, de las instituciones y, segundo, del sistema de partidos. A veces, cuando se habla del sistema de partidos, se confunde con el régimen de partidos tradicional. No, mi sospecha es que eso va mucho más allá de los partidos históricos tipo PP y PSOE. Del PP yo no diría mucho. Creo que lo que le sostiene en el gobierno es la incapacidad del resto de las fuerzas políticas parlamentarias y el hecho de que juega y sabe jugar bien en cuanto a su capacidad para entrampar el discurso político y controlar bastantes medios de comunicación. Pero el PSOE es un partido dañado que podría llegar incluso a ganar unas elecciones con el apoyo de Podemos, pero ya no será el PSOE aquel del 82 en cuanto a ser intratable políticamente por su enorme fuerza y por sus votos. No, esto ya llegarán al gobierno con muchos menos votos, con mucho menos entusiasmo, más por hartazgo de lo que es el PP, de una parte importante de la sociedad, que por otra cosa. En cuanto a los nuevos, a lo que antes se llamaba como emergente, que ya no podemos llamar emergente porque tienen sus añitos ya de trayectoria, no muchos, pero sí suficientes para verles, han envejecido a una velocidad brutal. Cualquiera que sepa cómo están funcionando las moradas, que son las bases, las sedes de Podemos, y las asambleas de Podemos, sabe que están prácticamente vacías. Lo que pasa es que la estructura institucional que tiene Podemos en estos momentos le permite cierta musculatura, pero es una musculatura de aparato, es una musculatura de comunicación. En cuanto a Ciudadanos, que se habla que tiene tendencia a recuperación del voto, ha perdido una parte muy importante de su afiliación, ¿eh? Y eso en bastantes sitios del país. Yo creo que hay una creencia en que es la vieja creencia reaccionaria en parte, pero también con un segundo elemento, que es la percepción de que el juego político dentro del sistema institucional homologa al conjunto de los partidos. Es decir, lo que ocurre es que cuando tú aceptas las reglas del juego burguesas, sabes que no vas a bordear, que no vas a bordear ni siquiera hasta dónde vas a llegar dentro de esas instituciones. Por tanto, pues a partir de ahí, hoy por hoy, la institucionalidad es la más evidente plasmación de que quien manda no está allí, sino que está fuera, está en el poder económico. Y a partir de ahí, esa sensación que tiene un creciente número de la población va generando una desafección hacia los partidos en su sentido institucional. Y sospecho que hacia otros partidos que no tengan poder institucional, en la medida en que pues se suma una sensación de que la forma partido tampoco funciona, ¿no? Dicho esto, ¿qué hay detrás? Pues detrás hay el intento por parte de un sector importante del poder económico, porque no podemos tomar al poder económico como algo homogéneo, tiene sus propias luchas, sus propias estrategias, a veces enfrentadas, en base fundamentalmente a que no hay un diagnóstico unánime. El intento de recuperar las reglas del juego clásicas de un sistema bipartidista. En ese sentido, mi impresión es que funcione o no la recuperación del bipartidismo, que creo que no va a funcionar suficientemente, funcione o no, de algún modo sí que va a haber cierto adelgazamiento de las otras opciones que antes llamábamos emergentes. En cuanto a la referencia que hacía Manolo sobre el 15M, que había que estar si se era comunista, bueno, pues hubo comunistas que no estuvimos, que denunciamos lo que representaba, y no en términos de conspiración, sino en términos de su propio discurso ideológico y a dónde llevaba. Ni se creó organización de masas. Sí que había masas, pero no organización de masas, y mucho menos de clase, ni se salió del bucle permanente de las asambleas, más que cuando salieron a los barrios, y en los barrios se difuminaron, ni hoy queda nada del 15M en términos de algo más que la crítica a una vieja institucionalidad para plantear una nueva. En ese sentido, pues yo creo que desde una posición comunista, yo me he encontrado con gente que estuvo en el 15M siendo comunista y que años después de haberse salido del 15M, es decir, al año siguiente se habían salido, en 2012, compartía mis propios análisis sobre lo que fue el 15M. Entonces, a veces quizá estar fuera da una cierta perspectiva, y estar dentro, si se es comunista, pues a veces acaba haciendo que se comparta la perspectiva de una parte de los que estábamos fuera. Eric, lo mismo. Antes de que puedas responder a ambos compañeros, hurgar en el capítulo falso de Nueva Izquierda, giro a la izquierda o demás boberías, en los primeros compases de este debate a fondo, especial aquí en Enfoque Crítico, hemos hablado de una pequeñita parte, menos un servidor, de la biografía de Pedro el Bolchevique. ¿Hay algún elemento en su trayectoria que nos permita asegurar que sus propósitos reformadores son realmente sinceros? Bueno, han salido muchas cosas. Empiezo por aventurarme en lo que acabas de comentar. Si algún margen de confianza le podemos dar a Pedro Sánchez, es el que hay que darle a los descastados, ¿no? No sé quién decía aquello que los descastados son personajes interesantes porque vienen de un lugar que conocen muy bien y al que están dispuestos a combatir con un plus de odio o de rencor, si quieres. Entonces, yo no creo que Pedro Sánchez esté en ese caso, pero si alguna posibilidad tiene, pues podría ser por ese lado, ¿no? Una persona que estaba tocando el cielo de su partido, no creo que decidiese absolutamente nada en Yugoslavia ni en cuestiones, no vamos a convertirlo en un estadista, era simplemente un aspirante a encargado de la tienda que en un determinado momento llevó un buen golpe y bueno, a lo mejor a partir de ahí se convierte en una persona que quiere luchar contra eso, que no había visto. Lo dudo mucho, vamos, no. Pero por comentar algo lo que acabas de decir. Respecto al 15M, bueno, aquí hay cosas que claro, si se hace una lectura del 15M desde la estrategia del Partido Comunista, pues bueno, se puede decir lo que se acaba de decir, ¿no? Que allí había un movimiento de masas que no hemos sido capaces de controlar y de dirigir y que, por lo tanto, eso ha quedado en el vacío y no ha servido para nada. Bueno, esa es una visión del 15M desde una visión del Partido Comunista, de la estrategia clásica del Partido Comunista. Yo creo que el 15M tuvo muchas más consecuencias y las sigue teniendo, más allá de lo que hayan visto o no los partidos comunistas, y ya vemos dónde está el Partido Comunista, que primero se diluyó en Izquierda Unida, ahora Izquierda Unida se ha diluido en Podemos. Entonces, esas estrategias clásicas que ya fracasaron hace 40 años durante la transición, pues yo creo que ya no sirven. No sirven. Ni se puede entrar en los sitios para ser vanguardia de los sitios, ni para dirigir a las masas, ni para generar aspiraciones que la gente no tiene. Aquí se ha dicho que la gente aspira a cosas pequeñas, cosas cortas. Bueno, las aspiraciones de la gente las decide la gente. Y yo creo que sean cortas o largas, es lo que hay que estar. Otra cosa es que se pueda pretender avanzar más rápido, más lento, otra cosa es que pero si la gente del 15M no estaba planteando una revolución comunista dentro del sistema capitalista, eso no desbarata por completo el 15M. Yo creo que el 15M pues puede interpretarse como una reacción política a una situación económica y que por ahí podríamos entender algo más de lo del 15M. Y que los partidos han tenido que cambiar todo, si aquí se ha dicho, está clarísimo. Porque la pregunta la demanda fundamental del 15M era no nos representan. Y eso ha obligado a los partidos a cambiar. Y eso es bueno, eso es bueno. No hay que descartar todo lo del 15M porque no hayan hecho la revolución. No estaban para hacer la revolución. Entonces, estas cosas que se han conseguido a partir del 15M y que el 15M surge por lo que surge, en un momento de crisis económica fuerte, en un momento de desgaste de las instituciones muy fuerte, pues yo creo que hay que aprovecharlas y hay que sumarse a esos movimientos que van más allá de los intereses y de las estrategias de partidos pequeños, grandes, históricamente gigantes o históricamente minúsculos. Y entonces, si seguimos interpretando cada uno las cosas desde el punto de vista del partido, la tradición y lo que nos dicen los libros, a lo mejor corremos el riesgo de perdernos lo que está pasando en el curso de la historia. Y ya sé que me vais a zascar ahora y encantado de escucharos y me callo ya. Vamos a zascar a Eric un poco, ¿no? Venga. Vamos a zascarle. Esto, vamos a ver, Eric. En principio, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy militante de ningún partido político en este momento. He sido militante en la clandestinidad del Partido Comunista de España, justamente hasta 2 semanas antes de que se procediera a su legalización. Esto, ingresé en el partido, y voy a aclarar la biografía para que no haya dudas al respecto. Ingresé en el partido con 18, 19 años y ahí permanecí hasta justamente cuando la dictadura había acabado ya y se legalizó el partido. No me fui del partido por razones de carácter ideológico. En aquel momento, en aquellas circunstancias, yo coincidía con los criterios que tenía la dirección del partido. Luego, cuando salí, pude reflexionar en soledad o en otros acompañamientos y llegar a conclusiones acerca de qué era lo que estaba sucediendo en aquellos momentos en el seno del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Es decir, esa entonces es mi historia, y mi historia ha sido así hasta ahora. Entonces, cuando aparece el fenómeno del 15M, a mí me parece que, es decir, fue justamente, y en eso me creo que coincido contigo, fue una eclosión social, que las razones fueron múltiples y no vamos a enumerarlas aquí ahora porque no procede. Pero a mí me parece que en cualquier caso era la gente que se había echado a la calle, y eran miles de personas que además, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos aspiraban a tener algún tipo de embrión de organización. Ese fue justamente el momento en el que la gente se divide en el trabajo de barrio, se instalan las asambleas de barrio, y a mí me pareció una excelente posibilidad de empezar ahí a trabajar, pero no para imponer los criterios de un partido al que yo no pertenecía, sino lo que sí pasa, que lo que sí ocurre es que yo tengo una filosofía y yo tengo una percepción acerca de qué es lo que sucede en la sociedad y de que, cuáles son las principales confrontaciones sociales que se están produciendo en el seno de la sociedad en la que vivo. Tengo mi visión, y en función de esa visión, que no solo que no es mía, es decir, no es individual, sino es el acopio de una experiencia larga de otros que me precedieron, en función de eso, pues yo esto elaboro mis criterios y mis ideas. Pero la cuestión es que lo que ocurre, Eric, es que yo claro, tú sabes que en política la denominación, yo sé que eso suele gustar poco, pero la adscripción más que denominación algunas veces es imprescindible. Yo, ¿qué, cómo le voy a decir a Eric? Porque resulta que hay mucha gente que piensa como tú. Es decir, que tiene ese mismo de criterios que tú, los posmodernos, los posmarxistas, no sé, en cualquier caso, la gente que piensa como tú automáticamente descalifica las experiencias pasadas por inválidas. Es decir, por inválidas porque a lo mejor porque sufrieron la misma distorsión y la misma desviación que se han producido en algunos de los que hoy protagonizan determinadas facetas de la política. A lo mejor es por eso. Es decir, quiero decir que son muy expeditivos a la hora de explicar ese fenómeno, porque el fenómeno no hay que zanjarlo simplemente, sino hay que explicarlo. Es decir, bueno, estos que tuvieron esta experiencia que consistió en esto y en esto y en esto, es decir, están descalificados para ejercer ninguna orientación ni influencia en el momento en el que nos encontramos. Entonces, yo creo que era importante estar allí, pero no para llevar la política del partido. Cuando hay una organización, cuando históricamente ha habido una organización que ha querido manipular, y enfatizo, manipular a los movimientos de masa, y eso sucedió en la época de la transición con el Partido Comunista en relación, por ejemplo, con las asociaciones de vecinos y con otros movimientos de masa, terminan fracasando. Es decir, cuando las ponen al servicio de sus intereses generalmente electorales, fracasan estrepitosamente. Porque en efecto, como tú dices, los movimientos tienen una dinámica propia. Lo que sucede es que no tienen la ciencia infusa. Generalmente no tienen ciencia infusa ninguna. Porque generalmente es una cuestión espontánea, es una cuestión que surge de repente con gente que ve con clarividencia determinados problemas, pero no ve la complejidad del todo. Eso es lo que sucede. Uh-huh. Entonces, si intervienes a mí, decir, me gusta, prefiero más el tut a tut. No, simplemente, si podemos estar de acuerdo en la lectura, y bueno, la tradición de luchas y las herramientas pueden servir y pueden, en determinados momentos o no. Yo lo que digo es, a lo mejor el 15M no era un momento, un movimiento para que los partidos tradicionales de la izquierda revolucionaria anticapitalista entrasen ahí a dirigir ese movimiento de masas, a hacer la revolución, porque la gente no estaba pidiendo eso. No, pero a dirigir... Entonces, en el 15M estaba Agustín García Calvo, ¿te acuerdas de él, no? Sí, perfecto. Agustín García Calvo estaba allí para escuchar a la gente. Él, Agustín García Calvo, que podía haber reclamado incluso la paternidad de muchas de las cosas que allí se decían. Bueno, estaba allí para escuchar. Entonces, con todo el respeto a la tradición, y todos venimos de ahí, de esas tradiciones de lucha de comunistas y anarquistas de siglos, con todo ese respeto. A lo mejor en el 15M lo que había que es haber intentado responder a la pregunta que estaba lanzando la gente, o a esa demanda que estaba lanzando la gente, que era bastante concreta. No era una demanda económica, era una demanda política que tenía que ver con la representación y con las instituciones. Y a lo mejor no era en el fondo lo que estaban reclamando, pero lo que estaban expresando era: no nos representa. Y simplemente con dar una respuesta o decir vamos a buscar las respuestas a esta demanda, no era el momento ni de dirigir un movimiento ni de darle herramientas viejas, nuevas, útiles o no. Era el momento de atender a la gente y de escuchar esa demanda y ser capaces de dar alguna respuesta. Solo esas pequeñas aspiraciones. Pero mira, Eric, la cuestión es que no es una cuestión de dirección. La dirección se produce en el proceso. Si tiene que producirse, si no tiene que producirse, no se produce. Es evidente. Es decir, no se trataba de llevar la dirección de aquello ni conducir aquello a un lugar determinado. Ahí había una eclosión social. Una eclosión social importante que denotaba la indignación, la repelencia también de la gente a todo el aparato institucional que se había creado a lo largo de los 40 años de monarquía. ¿Esa era la realidad? Es decir, así, objetivamente, esa es la realidad. Pero claro, es decir, cuando yo hablo de la participación de los comunistas en ese movimiento, hablo desde una perspectiva didáctica. Y además asumo el derecho a ejercer esa perspectiva didáctica. O es que la pedagogía no sirve. Es decir, hay que dejarlo todo a la espontaneidad de masas. No. Hay una pedagogía política. Y hasta tal punto hay una pedagogía política que las conexiones que se establecen hoy entre el 15M o pretenden establecer entre el 15M y Podemos, eso sí que es la síntesis de una manipulación institucional. Esa es la realidad, desde mi punto Cuando de vista. Me permitáis, me gustaría intervenir. Sí. Vale, sí, voy allá. Por favor. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por algunos criterios que se han planteado en relación a la visión clásica de partido comunista respecto a la intervención en los movimientos de masas. Bueno, creo que José me ha presentado como comunista sin partido. En mi anterior intervención terminé diciendo que hay una percepción social de que la forma partido hoy no funciona. Y yo sí, es verdad que soy un comunista sin partido, pero un comunista organizado, que es distinto. Porque quizá tenemos tan instalado en la cabeza la idea de partido, a pesar de que sea una idea, desde mi punto de vista, en crisis, que identificamos cualquier forma de organización solo como de organización de intereses, solo como partido, sindicato u organización empresarial. Hay otras formas de organización. Y hay grupos y colectivos organizados que no son partido ni tienen aspiración de convertirse en partido, quizá porque, a pesar de que lo que dijeran los clásicos del marxismo, pues no todo es la Biblia. Y a lo mejor algunos comunistas hoy pensamos que la clase debe organizarse y dentro de la clase los comunistas también y no necesariamente la forma partido. Hablabais de que dónde está hoy el PC o IU, que si se ha disuelto en Podemos. Bueno, no sé, yo creo que el hábito no hace al monje. Yo creo que el PC hace muchos años que dejó de ser comunista y recordaría que en sus estatutos define la dictadura del proletariado actualmente como la democracia participativa. Hombre, yo no sé si eso tiene que ver mucho con el consejismo obrero de los soviets. Me parece que nada, que nada. Porque del concepto de democracia participativa nace y tiene origen en otras escuelas ideológicas bastante distintas. Aunque el término esté cargado de su magia y tenga cierto valor positivo tal como suena. Dicho esto, hombre, el tema del no nos representan, pues es que justamente el no nos representan, donde da la clave es ahí. Es decir, era fundamentalmente una apelación de tipo solamente político, no económico, una apelación en clave de la institucionalidad. No nos representan. Es evidente a quién se estaba refiriendo. Por tanto, lo que del 15M ha quedado fundamentalmente son lo que se llaman demandas democráticas, no demandas sociales ni económicas. Y creo que es lo que hoy los partidos han recogido justamente. Y me parece que negar eso, pues es no querer ver la propia realidad de lo que ha sido el 15M, ¿no? En cuanto a que si Agustín García Calvo estuvo en el 15M, bueno, pues también un tipo como Eduard Punset, que él mismo es un anarcocapitalista y no lo niega, o Barsasky, que puso, Jorge Barsasky, que puso las foneras, y él lo ha contado, y el 15M no lo negó, o Rosalía Mera, la mujer del dueño de Inditex, apoyaron el 15M. Entonces, cuidado, porque efectivamente era muy plural y había muchas corrientes, pero también estaban las otras, ¿eh? Y fundamentalmente lo que las unía era la demanda de tipo democrático, político. Exacto. Ahí estamos de acuerdo. Y justamente se expresa en el no nos representan. Ahí estuvo la clave de lo que era el 15M. Ajá. Una propuesta, una demanda de una nueva institucionalidad, de una institucionalidad más participativa, y de ahí arrancan cosas como el Partido X, que fundamentalmente era friquismo internetero. De ahí arrancan muchas cosas. Ahí arrancan muchas cosas, claro. Pero lo que ha quedado no es la demanda de tipo económico. Sino en todo caso de tipo muy secundario. Ajá, es que no había. Ahí Manolo sí que dio unas claves anteriormente, que era justamente el elemento de que determinadas capas intermedias sintieron en su cogote el frío de la crisis y fueron las que reaccionaron. Y fueron las que reaccionaron. De algún modo, no podían ir más allá, porque las capas intermedias están ligadas directamente en sus intereses a la estructura de un sistema capitalista, aun cuando este sea el que acabe destruyéndolas, y como lo está haciendo. Bien, brevemente, si estamos de acuerdo en eso, en el que el 15M era una demanda política y que lo fundamental era esa demanda de nueva representación, era eso. Y se puede ir más allá en función de cómo se actúe dentro de esos movimientos o de las aperturas posibles que tengan. Tienen muchas que no nos gustan y tiene algunas que han mejorado algunas cosas o que por lo menos parece que llevan camino a mejorar. Lo que me refiero es... Dime una. Si yo me rompo el brazo y tengo una hinchazón, lo que veo a lo mejor desde fuera es la hinchazón. El hueso está roto. A lo mejor el 15M era eso, era la hinchazón, el no nos representan en el hinchazón. Y todos sabemos, porque vivimos en este mundo y lo padecemos, que el hueso está roto y que el problema no es un problema de representación, evidentemente. Pero las aspiraciones que se ha hablado antes de la gente en aquel momento, las que se expresaban mayoritariamente y era un espacio en el que coincidían, eran esas, era la hinchazón, el hueso sigue roto. A lo mejor perdimos alguna oportunidad. Y a lo mejor hay otras que todavía se pueden seguir aprovechando. Es ver las cosas de otra forma. Bueno, yo las veo así. Pero dime una de las cosas positivas que aportó el 15M, que has señalado que aportó varias, una de ellas. ¿Cosas que aportó el 15M? Pues poner en discusión toda una estructura institucional de parlamentos, de de democracia representativa. Eso está puesto en cuestión desde mucho antes del 15M, pero popularmente, o que si quieres mayoritariamente, desde entonces. Y que haya llegado, que haya habido una renovación de élites políticas mucho más rápida que nunca en la historia de España desde los años de la transición. Está Ada Colau, que dos años antes era una activista social. Eso ha sido fruto de una aceleración del 15M. Tú puedes ver a Ada Colau o no como un personaje positivo, tiene sus aristas, pero eso ha cambiado. Y que haya llegado cierto aire fresco a las instituciones, a los ayuntamientos, con todas las críticas, que yo soy el primero que se las hago, a esas instituciones, a esos ayuntamientos, eso para mí es una cosa positiva. No hacen lo mismo ni se comportan de la misma manera que los que había antes. No han arreglado el hueso roto y a lo mejor ni siquiera la hinchazón, pero por lo menos el comportamiento es distinto. Sí, pero no sé si el comportamiento, pero es que no sé si el comportamiento es distinto en el caso de Ada Colau, la sigo poco, aunque entre otras cosas porque vivo en Madrid y todo lo que está en Barcelona, aunque se publique, nos llega siempre más distorsionado, nos llega con menos fuerza que lo que sucede en Madrid. Pero, hombre, yo podría ponerte el caso de Manuela Carmena, sus nuevas alianzas con el ladrillo, sus actitudes de apoyo a la oposición terrorista venezolana, las formas en las que están gobernando, con enfrentamientos dentro de su propia de su propio grupo municipal. Podría hablarte de muchas cosas y fundamentalmente mi percepción es que estos lo único que sí están haciendo es, no, al menos es lo que parece, no le están metiendo la mano al bolsillo ajeno, ¿no? Bueno, eso es de apreciar, es de valorar, sobre todo en un momento en que la corrupción ha acabado por corromper la moral pública, ¿no? Pero, de verdad, si lo que pesa son las formas, como tú bien dices, lo que está claro es que estamos ante una performance, es decir, una representación, una teatralización de una especie de gatopardismo que se renueva a sí mismo con formas nuevas. Estás yendo mucho más allá. Estás yendo no mucho más ha cambiado allá. Nada en los términos económicos. No, yo estoy de acuerdo contigo que no ha cambiado y que las cosas van muy lentas, pero vamos a ver qué pasa. A ver qué oportunidades nos ofrece. Ya creo que están en el Ecuador de su gobierno municipal. Yo creo que en el Ecuador ya se pueden sacar conclusiones, ¿no? Me parece que ha habido tiempo suficiente, sobre todo porque los cambios, cuando alguien intenta hacer unos cambios concretos, sabe que o los hace al principio o luego, entrampado en la cotidianidad del gobierno institucional, no los podrá hacer. Y, entre otras cosas, porque recibirá unas presiones que no va a poder hacerlas. Es que si el ejemplo de Syriza es clarísimo, si es que el ejemplo de lo que es lo que llaman la izquierda es clarísimo. Vamos a ver, Eric. La cuestión es que la verdad es como ¿tú te acuerdas de la película aquella que era El Día de la Marmota, ¿no? Aquello que era una repetición constante y el tío se levantaba y por la mañana el mismo reloj, las mismas personas, tal cual y tal. Y es que lo que tú me estás diciendo, yo no sé de qué generación eres, pero lo que tú me estás diciendo lo viví en el año 82, a partir del año 82. Es decir, había socialistas confiados que decían, mira, lo que pasa, Manolo, es que, coño, tú quieres que las cosas vayan demasiado rápido y esto es una cuestión de procedimientos y tal y cual, de ir poco a poco. Bueno, a lo mejor no se ha avanzado. Ya más adelante empezaron con aquello de, no, a lo mejor no se ha avanzado suficientemente. Refiero a eso. Yo tengo la misma prisa que tienes tú. Me refiero a que las cosas van como van porque la gente tiene lo que tú dices, llamas aspiraciones cortas y hay que aprovechar brechas. Pero no se trata de eso, Eric. La cuestión es que las cosas ahí no pueden ir de otra manera, Y te doy la explicación, no me quedo en el titular, te doy la explicación. Son ayuntamientos elegidos a través del procedimiento, naturalmente, del procedimiento electoral. Tienen el apoyo electoral. pero no el apoyo efectivo y organizativo de la gente en la base, que es en definitiva la que puede defender cualquier tipo de cambio. Porque ¿saben lo que sucede? A la señora Carmena, cuando dice algo inconveniente, hay un montón de buitres, lobos y tiburones que se le echan encima a través de los medios de comunicación y la pueden convertir en impopular de la noche a la mañana en 24 horas. La convierten en el gran monstruo de la capital del reino. Y lo pueden hacer, tienen poder para hacerlo. Y el poder que no tiene Manuela Carmena y la gente que la acompaña, al margen de su ideología, de su concepción acerca de las cosas y de los cambios, la cuestión es que no tienen tras de sí nada más que votos. Y para cambiar una sociedad, por poquito que sea, por mínimo que sea, no basta con los votos. Hace falta la organización popular. Y la organización popular es la que responde cuando los buitres, los tiburones, las ballenas y todo lo demás se tiran en contra de a quien tenemos ahí para defender X o A. Y claro, si no hay respuesta, si no hay ningún tipo de respuesta, para ellos es patente, para ella, para la señora Carmena y compañeros de candidatura o de ayuntamiento, de mayoría municipal, son conscientes de eso, son perfectamente conscientes de eso. Es decir, solo tienen un puntual apoyo electoral y así no se cambia nada, Eric, te lo aseguro. Estoy 100% de acuerdo contigo, 100% en ese análisis. No, ahí no te discuto nada, solamente que a lo mejor estratégicamente en el momento de apoyar esas posibilidades pequeñas de cambio que se abren. Solo estoy dejando esa posibilidad abierta, yo tampoco confío mucho en ella, pero a lo mejor era el momento de hacerlo. Pero Eric, no se trata, estamos personalizando en Carmena, no se trata de Carmena. No, la cuestión es que se trata de todos, se trata de todos, se trata también de Podemos como organización con representación parlamentaria. No tienen nada detrás, no hay ninguna organización que fortalezca las reivindicaciones y los planteamientos que ellos puedan hacer aquí o a Cuyá, da igual. Y esa es la cuestión esencial. Ahí es donde está, Eric, el meollo del tema, el meollo de la cuestión. Si no comprendemos eso, no comprenderemos por qué es importante la organización, por qué el monstruo que tenemos delante, es decir, el sistema capitalista, solo se puede combatir con una organización, por lo menos, equivalente, una organización social equivalente. Si me dejáis un matiz... Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Manolo, no hay organización, pero no es un problema de que no haya organización porque no hayan podido, es un problema de que no quería la organización. No entro a discutir todos esos detalles, pues sería demasiado amplio. En el mes de junio de 2014 plantearon claramente que lo que querían construir era un partido y hubo un enfrentamiento entre el sector de anticapitalistas y el sector directamente ligado a Pablo Iglesias. Hoy Podemos es una estructura, es un partido muy clásico, de carácter muy bonapartista, es decir, muy piramidal, muy ligado a la figura... Bueno, si utilizara Weber hablaría de dominación de tipo carismático, pero bueno, habrá que ver hasta dónde llega su carisma, puesto que es el político menos valorado, pero bueno, sí lo es dentro de sus fuerzas, ¿no? Es decir, no han construido otra cosa que un partido tipo electoral, pero claro, es que no querían construir otra cosa, justamente han rechazado construir una organización de carácter popular. Eso es cierto. No va más, señores. Vamos a tener que dejarlo en este punto, después de unos minutos calentitos. Os quiero pedir, compañeros, para redondear este debate a fondo aquí en Enfoque Crítico, que nos digáis en qué espacio se puede saber de cada uno de vosotros y si tenéis alguna recomendación literaria, algún blog, página web, etcétera. Marat, empiezo por ti. Bueno, yo tengo mi propio blog, que es La Barricada Cierra la Calle pero Abre el Camino. Donde suelo escribir, aunque últimamente soy un poco más moroso en escribir. Luego también se encuentran algunos textos que pueden ser propios míos o bien inspirados en parte. Digo en parte porque es un trabajo colectivo en la web del espacio de Encuentro Comunista, organización en la que milito, que es encuentrocomunista.org, y suelo colaborar pues con Canarias Semanal, con Crónica Popular, con Diario Octubre, con La Jaiba, y luego aquí, claro. Manolo, por favor, tu turno. Pues yo colaboro en Canarias Semanal de forma hasta cierto punto asidua, y allí es donde se me puede leer lo que escribo. Por otra parte, mira, hay un libro que justamente he comprado hoy y que he empezado a leer hoy también. Es de Domenico Lo Zurdo, un profesor italiano que ha escrito algunas cosas interesantes, y se llama La lucha de clases, una historia política y filosófica, que empecé a leer y había empezado con mucha ilusión, pero empiezan a aparecer algunas cuestiones aquí que no me están gustando tanto. Eric, cierras tú. Bueno, pues yo estoy escribiendo desde hace un tiempo habitualmente en un diario digital de ámbito gallego que se llama sermosgaliza.gal. Ahí habitualmente hago informaciones de carácter local. Y en cuanto a las recomendaciones, no voy a ser muy original, pero es un libro que me ha impactado mucho últimamente y que se lo recomiendo a todo el mundo que tenga oportunidad. Es de esta mujer premio Nobel, Svetlana Alexievich, y es el libro se titula La guerra no tiene rostro de mujer. No tiene mucho que ver con cuestiones políticas, pero sí es un libro de una humanidad profunda y que causa impacto. En el próximo debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, pondremos el foco en la educación pública, tema que nos afecta directamente a las clases trabajadoras y derecho que está siendo amenazado por la ola privatizadora y por la LOMCE, también llamada Leibert. Victoria López moderará la discusión, en la que participarán personas con amplia experiencia profesional, sindical y política en este terreno, con el fin de generar una concienciación colectiva que haga frente y evite el deterioro de un servicio que es crucial para el futuro de nuestras nuevas y futuras generaciones. Gracias sinceras a los tres por vuestra presencia, por vuestro compromiso con esta casa, con Enfoque Crítico, con Debate a Fondo, que es vuestra casa. Por último, sería imperdonable echar el cierre a Debate a Fondo sin agradecer a Iricas Legi y a Roberto Rivas en redacción, a José Manuel Corrales en producción y edición, y a Fran López en edición, mezcla y todo lo que no es ni edición ni mezcla, el todoterreno de este espacio de radio. Tremenda la faena que los compañeros llevan a cabo cada vez que Juanlu, Gorka, Aníbal o Santi, entre otros, aparecen por estos micrófonos. Esto ha sido Debate a Fondo en Enfoque Crítico. Hasta otra.